Bienvenidos al último programa El Desenterrador del Año. Hoy tenemos invitados y nuevos invitados por primera vez en la radio. Tenemos a Max, Raquel y la gran Alba, que me han venido a visitar en este último programa, que bueno, pues os voy a contar un poco por encima de qué va a tratar, aunque bueno, ya estaréis acostumbrados los que me escucháis a menudo. Es el programa en el que recuerdo lo que considero que son los mejores discos del año. Es bien cierto que es imposible alcanzar todo lo que se escucha, todo lo que sale, y sobre todo con la amplitud de criterios y estilos que manejo. Entonces, los que estéis ahí probablemente me echéis en cara que falten canciones y otros diréis que he acertado de pleno, pero no se puede contentar a todo el mundo. Así que vamos a empezar al grano. Para empezar, lo que habéis escuchado en el comienzo del programa es el último disco de los Melvins, que han sacado dos discos este año. Una banda más prolífica no he visto nunca. Se llama Tres Cabrones y Three Bastards for You, Max. Is the name of the last album of the Melvins. And bueno, lo de siempre. Un ruido bien entendido, muy profesional, totalmente de currela de la música y pues un poco como los Ramones. ¿Para qué van a cambiar a estas alturas de la película? Y ahora vamos a seguir con un disco de una banda que llevo siguiendo años, que me tiene muy, muy atrapado, que se llaman White Hills. Vienen de Nueva York y practican una psicodelia ácida muy, muy, muy abrasiva, y la verdad es que es una auténtica gozada lo que han hecho en este último disco. Vamos a escuchar In Your Room, que ya la he puesto en la radio. Voy a disculparme para los puristas, pero es que es un temazo y joder, suena de rico. Que psicodelia, como os he dicho, muy actualizada y con muchísima distorsión y una influencia del space rock importante. White Hills, In Your Room. We'll be right back. ricura de canción esta, In Your Room, de White Hills. La verdad es que apuntan maneras. Lo que pasa es que tienen, como tantos grupos, sobre todo irónicamente los que pasan por el Rathbun Festival, no acabo de entender cómo pasan tan olímpicamente realmente de ponerse serios, intentar hacer una carrera de ellos. Sacan muchísimos discos, no dan tiempo a que el disco cale en la gente y ya han sacado otro disco. Las giras que hacen son súper irregulares. Es carne perfecta para el desenterrador. Y ahora vamos a pasar a un grupo con más caché. Vamos a hablar de los Black Angels y este disco que han sacado este año, que se llama Indigo Meadow. A mí es muy distinto a los anteriores, para mí me parece acojonante. He tenido la oportunidad de verles en directo hace poco y es un grupo muy serio en directo. Tiene un sonido impecable, es una psicodelia mucho más ligera que la de White Hills. Pero madre mía, qué groove tienen, qué ganas de moverte cada cancioncita que escuchas. Y en este disco lo han conseguido. Muchos temas han sido pinchados este año, pero este no. Love Me Forever, Indigo Meadow, The Black Angels. Otro que está rico, rico, este de Black Angels, Indigo Meadow. Psicodelia ácida con una especie de, como siempre digo, una analogía. Es como si los Beach Boys tomaran heroína, que probablemente la tomaban, pero no lo expresaban en la música. Y ahora vamos a pasar a un disco del año de una banda que me ha sorprendido, que andaba de capa caída durante sus últimos lanzamientos y que ha vuelto a la vida mezclando todo lo mejor de su arsenal. Estamos hablando de Primal Scream. En su último disco, More Light, ha mezclado ese rock and roll vía Rolling Stones con esa psicodelia tan rica que hacían en sus comienzos con el dub y la electrónica de su gran disco Screamadelica y con el rock abrasivo de su última época. Todo en una cosa muy redonda, como una especie de resumen de sus mejores momentos, todo bien hilado. Y en esta canción lo demuestran más que de sobra. Primal Scream, Culture Side. Culture Side. glass, winded streets, graveyard flats, dish rag curtains, screen of disease, satellite dish where the winter should be. Breeze back prison, somebody's home. Looks like I've been hit by a neutron bomb. Os he dicho, rico, rico, también este regreso al criterio de Primal Scream. Y ahora vamos a pasar a un icono de la guitarra en el pop rock inglés. Vamos a pasar a Mr. Johnny Marr, el que fuera guitarra de los Smiths, de Electronic. Y básicamente, casi él solito generó un estilo que fue lo que se llamó en los 90 el Britpop. Esa manera de tocar la guitarra. Y esos discos redondos que fueron todos los que sacó con los Smiths, la verdad es que crearon leyenda. Luego se mantuvo en un perfil muy bajo, pues colaboró con Peña de New Order en Electronic, hizo historietas con DD, no sé qué, pero generalmente no llegó nunca a reconocerse como lo que se llama un disco en solitario. Hasta este año, que por fin se ha lanzado con su nombre, ha sacado The Messenger, un disco... suena que da miedo lo bien que toca todo el personal, incluido por supuesto él, con una voz que nunca será Morrissey, pero que mantiene el tipo con arte y sobre todo con unos temas redondos y demostrando el nivel instrumental de este hombre. Así que os voy a dejar pues con una leyenda del pop rock británico, Johnny Marr, de Crack Up. steps transform the Marvel team. Glamour or a maker, disguise the money. A live assembly line. Your face will never be the same. Who could ask for more? Who would ask for more? Come and see how it's done. Eating every mistake. Your eyes are dynamite. Disguise and dominate. Never get lost. How's she gonna be found? She can't find herself. She's gonna jump out of it. I won't fall and she's out of it. Her smiles and mouths a metaphor. Don't crack up, it don't add up. No, you turn and you can walk. So take off, tick tock. Who's gonna fix your walk? And you walk when you're broken up. Take her face off, tick tock. Get lost, you know it devastates. Glamour or the monkey, disguise and dominate. The girl could never get lost. How's she gonna be found? Couldn't find herself. I won't fall if she's out of it. Her smiles and miles a metaphor. Don't crack up, it don't add up. No, you turn, make her walk. So take off, tick tock. Who's gonna fix your walk? Walk when you're broken up. Take her face off. Tick tock, full stop. El pop particular y fracturado de Mr. Johnny Marr. Y ahora vamos a pasar a un producto local de Munguía. Vamos a escuchar el último disco de esta banda llamada Belaco. Unos auténticos niñatos que se han cascado una demo y un disco, la verdad es que impresionante. Rondan los 18 años, ahora igual ya más 19. Y es que tan redondo y tan acercado a lo que podían ser grupos como Joy Division. Desde tan joven pueden ocurrir dos cosas, o que se autodestruyan en el siguiente disco o que saquen una obra maestra, y la verdad es que esto hace 20 años era impensable, en mi opinión. Así lo digo y espero tener razón. Vamos a escuchar una canción que se llama Urie, Oscurita, ella, pues demostrando esa creencia un poco variada de todo lo que fue post-punk en Inglaterra en los años 80. Belaco, Urie. Y ahora, en honor de mi mano derecha, en honor de mi mano derecha en Irola Irratia, en todos los programas que hago, siempre intenta venir, me ayuda de mil maneras, Mr. Mikel Aguirre, aquí presente. Le dedico esta canción de una colaboración de Mr. LP con Mike Killer Mike. Se llama Run the Jewels y la canción se llama A Christmas Fucking Miracle. Traffic. Pops went away, but I stayed vagrant. Place where the steel and cement became nature. Look what you did with the place, it looks gorgeous. Cityscape where the blood of good men courses. And the dreamers of bull trapped in porcelain. Take a knee to the gods and get horseshit. Wanna live with a thrill, they'll arrange it. Got a bevy of imps to spit hatred. Shit'll get in your head and cause panic. Have you desperately begging to get famous. Get your dignity dirty and left orphaned. Sanity on the fringe of distorted. Who are they to just take shit and hoard it? Who am I that I don't get my portion? The most impressionable minds get molested and informed by manipulating forces. Don't fret, little man, don't cry. They can never take the energy inside you were born with. Knowing that, understand you can never be poor. You already won the war, you were born rich. You can only take the energy you have. Going back to the ground where the home of your lord is. Whoever, whatever that lord is. Couldn't give a fuck if you ever made fortunes. Fuck anyone ever trying to run that bump shit. Send it to the flames where the orcs live. Him and the lost minds thinking they're smarter than us. Don't understand love's importance. And we can weaponize that, bring it back to the truth where the ashes and dust got formed in. The beat breaks and your teeth break. Keep your canines embedded in my knuckles as a keepsake. It was seeing your veneers, just mere souvenirs falling out your mouth and onto the landscape. Me and LP do the secret handshake. Then I pummel punch a pumpkin head punk in his pimple face till he punch drunk cause he's sweet as a pound cake. Any pussy might, yeah, L, I'll say. Into the wild, wild style, ghetto child running wild. Where the lions in the aisle stay. The powers that be, even off of the reprise, told us they'll take us out if we bow to our knees. But they can give that to the kings and the queens and the worshipers of idols and followers of things. Cause I would rather be in the jungle with the savages. Killer be killing, I'm working with the average. My professor emeritus say we've been cursed being brought to the Americas. How you raise a whole human single parent, no marriages, no sense of heritage. Planned Parenthood helping plan miscarriages, but I'm lucky mommy already had a narrative. Product of a teenage love, my arrogance derives from the pride in the job my parents did. Name Mike, I was told it was godlike. Even Dance with the Devil came out alright. Okay, honor y'all, no way. Still spell America with the triple K. Word up to Spice One at O'Shea. And in the MC kicking what I go through. Real rap, my last line so true. Rest in peace to Pimp C and Kamutu. We'll be right back. Muy rico, joder, muy rico, la verdad. Muy rico este disco que he puesto de Randy Jewel, es la colaboración de Killer Mike con LP. A Christmas Fucking Miracle. Y ahora vamos a escuchar un poquito de ambientación en general. Me voy a dar el lujo para descansar un poco, poner tres temitas seguidos. We Hit a Wall, de Chelsea Wolfe, una cantante americana de folk rock atmosférico y muy pesado, que está muy bien, muy oscura, con una especie de P.J. Harvey atrapada en un lago. Birds of Canada, que han vuelto por fin, con un disco muy redondo, muy escaso de percusión, pero muy bien hecho. Reach for the Dead. My Bloody Valentine, 21 años casi después, saca la continuación a su grandioso tercer disco con esta canción que vais a escuchar, She Found Out. El disco se llama MBV, las iniciales del grupo. Y una cuarta canción ya para redondear, 16 Days of Static, una canción recomendada por Mikel otra vez, Prisms. Un descanso para el desenterrador, volveré con fuerza en unos minutos. más electrónicos que nunca se han vuelto los 16 Days of Static. La verdad es que aún así el disco está muy, muy bien, está muy fino. Y ahora vamos a empezar a rockear un poquito con un par de tripletas de novedades de discos que han quedado en el cerebro del desenterrador. La primera tripleta va a ser tres discazos por distintos motivos. Primero va a ser Black Rebel Motorcycle Club con su Spectre at the Feast. Siguen en forma, más oscuros, más melódicos, pero rockeros como siempre. Black Sabbath, 18 años después, han vuelto con un disco que hace digna memoria a la historia, sobre todo a la buena historia de sus primeros 10 años de carrera. Y la verdad es que suena muy bien. Y por tercero, pues bueno, un grupo que es favorito del desenterrador, como todos sabéis, hablamos de Clutch, que siguen en su particular cruzada por rockear con un groove marciano como solo ellos saben hacer, y en este último disco, Earth Rocker, lo han conseguido como en los últimos discos, en los últimos 5 tranquilamente que han sacado. Así que, ¿qué os parece estas tres grandes del desenterrador y de la música en general? Black Rebel Motorcycle Club, Black Sabbath y Clutch. Thousand years.

saying you got to quit all your lying. But cheating and lying, people, is all I've ever known. People keep telling me this and that and this and that. Cause this and that, people, is all they've ever known. Does it really matter how it all started? Does it really matter how it's gonna end? Reality is getting too damn unpredictable. Unpredictable times call for the reliable friend. Keeps telling me, Neil, you got to quit your low down ways. So I asked them if they have the solution, and they just shake their heads and slowly walk away. Y ahora Saint Vitus, a band that I dedicate this song to Mask, who has come from Norway to visit us all and to visit the El Desenterrador. I'm going to discover the real doom from the 80s revived in the 2012. Saint Vitus, Let Them Fall. Yeah. Y ahora voy a dedicar a estos tres temitas a Jorge Dadrift y a mi querida Alba, que está ahí entretenida con su smartphone. Qué maja es ella, cómo la quiero, joder. Espero que disfrute estas tres cancioncitas cañeras ellas que va a escuchar. Una, Big Business, Doomsday Today, esta banda que ha apoyado a los Melvins en sus últimas giras y que en solitario suenan muy gordos. Una nueva banda que he conocido gracias al Radburn Festival del año que viene, que les incluirá en el cartel, The Cult of Dom Keller, y por supuesto, Cathedral, la banda preferida del Desenterrador, que ha sacado un disco de despedida y suenan como vais a escuchar a continuación. La verdad es que no puedo decir mucho de Cathedral, ya creo que lo he dicho todo mil veces. Es la banda con la que empecé a ver el lado alternativo a la música de verdad y la banda que me introdujo en estilos musicales que jamás creí cuando tenía 12 años que iba a poder escuchar. La que abrió, vamos a decir, el cascarón de mi criterio musical. Así que aquí van esos tres temitas de Big Business, The Cult of Dom Keller y Cathedral. Get it, the same old day. I'm in doubt. Cathedral, en forma despidiéndose del mundo musical. Una pena, una banda que ha estado 20 años dándolo y recibiendo muy poco reconocimiento para el mérito de su trabajo, reivindicando el doom, la psicodelia y el heavy rock, cuando muchísimas bandas ni siquiera se planteaban de qué se trataba. Recordando que Black Sabbath y Led Zeppelin habían empezado todo y haciéndolo con mucha clase y personalidad. Y ahora vamos con más tralla todavía. Vamos con otras tres novedades. Una que me ha pillado por sorpresa porque no sabía ni que habían editado disco: Kilesa, Steady Breakdown, Carcass, uno de los regresos más adorables de la música extrema. Cómo se han reunido y como Black Sabbath han hecho con su álbum 13, ha sacado un disco que repasa toda su obra sin pretensiones, pero con un estilo y con una clase que pocas bandas podrían igualar. Y por último, otros grandes clásicos: Autopsy, con su gran tema Ark Cadaver. Otro trío de tralla en las novedades, más bien discos del año del Desenterrador, programa último del 2013. We'll be right back. Thank you. un grupo que ha causado una impresión muy positiva dentro de su rollo, no sé cómo explicarlo, sería como elfo folk rock, no sé cómo decir, es música con flauta al estilo de Jethro Tull, pero con un toque de psicodelia y un tono más oscuro de lo que nunca pudo hacer Jethro Tull. Sí que sería una mezcla entre Black Sabbath y Jethro Tull, de decirlo de alguna manera, en los años, en esos años 69 o algo así. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, la cantante tiene una voz perfecta para la música. Y es una buena manera de terminar el programa con los mejores discos del año 2013. Eso sí, casi con toda seguridad el primer programa del año que viene sea la segunda parte de este programa, porque se me han faltado un montón de canciones que hubiera querido poner, así que va a dar para hacer otro programa. Pero espero que hayáis disfrutado, feliz año a todos y os dejo con Blood Ceremony de Magician.